noche en blanco sin dormir. Ardo entre los pliegues de mi cama. Sé que estás a punto de venir, pero solo viene la mañana. Tú, loca manía, has sido mía. Solo una vez, dulce ironía, fuego de noche, nieve de día. Y mientras yo me quedo sin ti, como un Escuchamos a este cantante puertorriqueño quien nos interpretó pues una de sus grandes melodías, Fuego de Noche, Nieve de Día. Así es como nos interpretó esta melodía Ricky Martin. Ricky Martin, que bueno, empezó cantando baladas románticas y la verdad no lo hacía tan mal, pero bueno, hoy en día pues ya maneja otro estilo musical. Y bueno, vamos a proseguir. Ahora vamos con esta canción para todos esos amores que al final, pues bueno, acaban lastimándose uno a otro. Así es, el amor también a veces es, al último acaba lastimando, pero bueno, es parte de la vida. Hay que aprender a vivirlo y hay que aprender a asimilarlo. Entonces, bueno, ¿qué les parece si seguimos con esta melodía de Río Roma que lleva por nombre No fue mi intención amarte? Seguimos aquí en Noches Románticas. ¿Sabes cuando yo te vi? No me esperaba nada, ni siquiera una amistad, pero el destino ya nos tenía una jugada y no nos iba a preguntar. Y así nos fuimos sin pensar, sin hablar muy bien las cosas, y pasó lo que no tenía que pasar. Si me hubiera dado cuenta antes, hubiera corrido para escaparme de saber que el filo de tus labios al final iba a cortarme. Si me hubiera dado cuenta antes que tu corazón estaba en otra parte, no te hubiera acariciado tanto y ahora es demasiado tarde. Te ofrezco una disculpa. Varias veces intenté que habláramos de esto, que querías que

pienso en ti y en lo que ha pasado. Porque todo termina mal. El tiempo va que vuela. Esto no es normal. Tengo ya mucho sin poder verte. Nuestro amor se hizo un rival. Y esto no comprendo. ¿Por qué sentí un final? Seguiré a mi corazón, dame tu amor y tu ilusión. Tú eres la esencia. Miedo a nada, yo te protegeré en tu corazón. Hay espacio, guárdalo por bien y yo seguiré a mi corazón. Amor y tu ilusión, tú eres tan esencial. Esta última melodía que acabamos de escuchar es del cantante mexicano Mando, el cual nos interpretó esta melodía que llevó por nombre No te vayas corazón. Y bueno, les hago la recomendación de que pues le den me gusta a la página de Noches Románticas de Manuel Rodríguez y pues déjenme sus comentarios, sus sugerencias, sus dedicatorias, pues para que este programa vaya creciendo y obviamente tratar de complacerlos con la mejor selección musical, la mejor música romántica. Y hablando de música romántica, vamos a seguir con este cantante. Estamos hablando de ni más ni menos que Manuel, el cual nos interpreta esta melodía que nos habla de aquellas mujeres o aquellos amores que no podemos olvidar, que a pesar del tiempo siguen en el recuerdo. Y es así como Emanuel nos interpreta esta melodía que dice cómo quieren que la olvide. Espero que ustedes no pasen por esta situación. Y si no, pues bueno, aquí Emanuel nos deja esta gran melodía. ¿Cómo quieren que la olvide? Disfrútenla. Continuamos aquí en Noches Románticas. Cualquier cosa la recuerdo, el mismo cielo con sus nubes me la dibuja en cuerpo entero, usando de pincel mis miedos. ¿Cómo quieren que la olvide? En este asunto hay dos caminos, el del recuerdo y el olvido, y para colmo de mis males, mi corazón anda perdido. Entiendo que se preocupe, esto no es cosa de juego. Esta mujer calahondo me va dragando por dentro, mi pena no tiene fondo. Si alguien me dijera cómo salir de aquí, es que me encuentro perdido dentro de mí. Si alguien me dijera cómo sobrevivir, abrazado a su retrato, enfermo no he dejado de soñar. Y aunque la gente ya me dé por desahuciado, la voy a esperar, la voy a esperar. Hay dos caminos, el del recuerdo y el olvido, y para colmo de mis males, mi corazón anda perdido. Entiendo que se preocupe, esto no es cosa de juego. Esta mujer calahondo me va dragando por dentro, mi pena no tiene fondo. Si alguien me dijera cómo salir de